comunicate. No es un delito. 473-4433. criticapenal@gmail.com. criticapenal.blogspot.com. Haz uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Seguimos aquí en Crítica Penal. Llamen 473-4433. También nos pueden escribir a criticapenal@gmail.com. Ahora, la columna de actualidad, como lo habíamos anticipado al principio del programa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un dictamen constatando las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires, y por eso tenemos en comunicación a Mariano Juliano, presidente de la Asociación Pensamiento Penal, perdón, Mario Juliano, del presidente de la Asociación Pensamiento Penal, ahí va bien. Bueno, para consultarlo respecto a las conclusiones de este dictamen, buenas noches, Mario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, mucho gusto, gracias. Disculpa por el error en el nombre, ¿eh? Ya que, bueno, vengo siguiendo el programa desde su mismo inicio, y bueno, aprovechar la ocasión para felicitarlos por esta buena iniciativa de este espacio dentro de la radio. Bien, en principio te consultábamos respecto a las conclusiones de este dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Bueno, te comento. Ahora, en los primeros días de junio, entre el 7 y el 10, estuvo aquí en Argentina el relator para los derechos de las personas privadas de la libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un colombiano, concretamente. A realizar lo que se denomina una visita in loco, una visita en el lugar, por la cual recorrió los principales establecimientos en la provincia de Buenos Aires. Concretamente estuvo en Olmos, estuvo en una cárcel nueva que no recuerdo el nombre en este momento, en las comisarías de Ensenada, de Berazategui, Lomas de Zamora, bueno, y algunos otros establecimientos. Y entre otras cosas, recibió a organizaciones sociales que están trabajando sobre la situación carcelaria, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en el resto del país. En este contexto tuvimos la oportunidad de ir a presentar un informe por parte de nuestra asociación, la Asociación Pensamiento Penal, junto a otras organizaciones, dentro de las cuales estaba el CELS, la Comisión Provincial por la Memoria, ADC, bueno, en fin, una serie importante de organizaciones. Y a transmitirles nuestra impresión sobre la situación carcelaria y fundamentalmente nuestra gran preocupación, dado que lamentablemente advertimos que a partir de, sobre todo de 2007, coincidente con el cambio de gobierno en la provincia de Buenos Aires, se ha ido verificando un grave retroceso y una regresión en materia de resguardo y protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, uh-huh, además de otros aspectos que no viene al caso en este momento. Uh-huh. Esto, Mario... Afortunadamente, la Comisión Interamericana ha recogido completamente... Sí. Las preocupaciones que les hemos trasladado y las cuales ha podido verificarlas en forma personal en las visitas que ha realizado. Uh-huh. Mario. Y ha instado de forma muy puntual y enérgica a la provincia de Buenos Aires para revertir del modo más inmediato posible esta situación. Mario, como para tener en claro... No te escucho muy bien, si me pueden ver un poquito... Sí, ahora vamos a intentar mejorar el retorno, ahí estamos mejor. Sí, Mario, lo que queríamos saber es, en lo general queda claro, lo que precisaríamos también es saber qué es lo que pudieron detectar o verificar en particular, es decir, cuáles son las cosas que ustedes los motivaron como para decir que en balance existe un deterioro en las condiciones carcelarias a partir del 2007 de esta parte. Bueno, básicamente la cantidad de personas privadas de la libertad que, de acuerdo a los propios informes oficiales, en este momento está ubicado en 30.120 personas aproximadamente, lo cual excede prácticamente en un 50% la capacidad de alojamiento. Esto implica hacinamiento, esto implica superpoblación. A esto se agrega que de estas 30.000 personas hay 4.000 alojadas en dependencias policiales, que la comisión dice muy claramente que no son sitios adecuados ni apropiados para que permanezcan privadas de la libertad personas, porque no hay condiciones edilicias y el personal en lo absoluto se encuentra entrenado. De estas 30.000 personas, vuelve a confirmarse el dato que conocemos de siempre, que el 70% de estas 30.000 personas no tienen sentencia condenatoria firme, es decir, que son personas jurídicamente inocentes. Y de acuerdo a datos muy concretos y muy fidedignos que manejamos, estamos conociendo que al cabo de un juicio, al cabo de un proceso, aproximadamente el 30% de las personas son sobreseídas o absueltas. O sea que alrededor de 7.000 personas estamos convalidando hablando. Convalidando realmente algo enorme, cuando realmente la prisión preventiva debería ser una medida absolutamente excepcional y no la regla, como lamentablemente se insinúa en nuestra provincia de Buenos Aires y hacia donde marchan la totalidad de las reformas legislativas de los últimos tiempos. Bueno, podría agregarte un pequeño dato más. Sí, cómo no. Que entre febrero y junio de este año se han formalizado 420 denuncias por torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto también lo ha recogido la comisión y es otro de los datos alarmantes que confirma que lamentablemente existe una práctica sistematizada, digámoslo, de malos tratos para las personas privadas de la libertad. Sí, queda claro. Mario, ¿qué esperan ahora de parte de la comisión? Bueno, nosotros realmente estamos esperando ya de hace mucho rato de la comisión, estamos esperando de la Corte de la Provincia, a la cual se ha derivado el habeas corpus conocido como Verbisky. La Corte de la Provincia tiene que pronunciarse porque se lo ha reclamado la Corte Nacional. Y de la comisión, bueno, esperamos fundamentalmente, la comisión no es un organismo jurisdiccional. Entendemos que en algún momento pudiera llevar este caso ante la Corte Interamericana, que es el organismo interamericano, concretamente encargado de velar por el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual, naturalmente, nuestro país y la provincia de Buenos Aires, por ende, son signatarios y se encuentran comprometidos. O sea que lo que hay que esperar todavía es que la comisión eleve el caso a la Corte Interamericana. Claro, exactamente, sí. La comisión, naturalmente, tiene facultades de formular recomendaciones que realmente tienen, fundamentalmente, además de lo jurídico, un fuerte valor moral para los estados, ¿no es cierto? Porque bueno, realmente son los organismos encargados de protección de los derechos humanos. Y bueno, claro. Si realmente estas recomendaciones no son oídas debidamente, existe naturalmente la posibilidad de que la comisión eleve el caso ante la Corte Interamericana y ahí sí se produzca un pronunciamiento de condena y donde concretamente se indiquen los pasos a seguir. Mario, por último y brevemente, ¿una referencia del trabajo que se realiza desde la Asociación Pensamiento Penal? Sí, bueno, con nuestra asociación estamos ya trabajando hace 6 años en diversos aspectos. Fundamentalmente estamos tratando de acompañar los procesos de reforma en nuestra república, procurando, bueno, básicamente una administración de justicia democrática, lo más apegado al respeto y la vigencia de los derechos humanos, y en esta dirección es que estamos volcando nuestros esfuerzos, además también de trabajar en todo lo que es el proceso de reforma en situaciones de encierro. Esta es una de las preocupaciones. Bien. Hace muy poco, aprovecho para pasar el chivo, como quien diría, hemos lanzado un campus virtual de educación a distancia que se encuentra abierto a todos los interesados, donde se están dictando cursos de distintas disciplinas. Y entre otras cosas, señalo como pincelada curiosa que tenemos varios presos que están registrados en nuestro campus. Ajá. Para recibir educación a distancia, lo cual nos ha llamado, bueno, gratamente la atención. Está, queda claro. ¿Cuál es la forma de contactarse con ustedes? Sí, el sitio web es, bueno, www.campusapp. Campus APP. Penal. Está bien. www.campusapp.com.ar. Bueno, ahí. Perfecto. Los esperamos, y lo mismo, bueno, en la revista virtual que tenemos ya de hace 6 años funcionando, que es www.pensamientopenal.com.ar. Mario Juliano, muchas gracias por esta comunicación, ¿eh? No, el agradecido soy yo, quedo a entera disposición, ¿eh? Buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Mario Juliano, presidente de la Asociación Pensamiento Penal, que es lo que nos estaba describiendo de qué se trataba, ¿no? Digamos, en algunas palabras, pero fundamentalmente queríamos hablar de este informe que fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en estos últimos días y que, bueno, habla de cuáles son las condiciones carcelarias en la provincia. Bien, para más detalles y para meterse aún más en tema, recomiendo la lectura de la nota, los 30.000, que escribió Horacio Berbisky en el diario Página 12, en su edición del domingo. Está en la sección El País, pueden ingresar www.página12.com.ar. Ahí hay mucha más información. Un saludo grande a nuestros compañeros de la radio comunitaria FM de la calle de Bahía Blanca, la 88.3, que retransmiten los miércoles de 14 a 16 Crítica Penal. La 24.769 es la ley penal tributaria, que fue sancionada a fines de diciembre de 1996. Es de jurisdicción nacional y se encarga de regular y reglamentar todo lo relativo a delitos tributarios, fiscales y de recursos de la seguridad nacional. En su artículo primero, castiga con pena de prisión de 2 a 6 años a quien evadiere el pago de tributos al Fisco Nacional, cuando la suma evadida exceda los 100.000 pesos, agravando la sanción hasta 9 años cuando el monto evadido superara el millón de pesos. La misma pena se contempla en el artículo 7, para aquellos que con conductas engañosas evadieran el pago de los aportes jubilatorios. En ambos casos se extingue la acción penal siempre que el evasor aceptare la liquidación y pagase su monto en forma incondicional y total. En el artículo 6 se reprime con pena de 2 a 6 años de prisión a los agentes de retención o percepción de tributos que no depositen dentro de los 10 días de vencido el plazo de ingreso los tributos retenidos o percibidos cuando el monto superara los 10.000 pesos. Por su parte, el artículo 9 de la Ley Penal Tributaria establece que será sancionado con prisión de 2 a 6 años el agente de retención de aportes del Sistema de Seguridad Social Nacional que no deposite en un plazo de 10 días los importes retenidos por una suma no inferior a los 5.000 pesos. En ambos casos, se entiende a los agentes de retención o percepción como aquellos directores, gerentes, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que le retengan a los contribuyentes un monto que debe ser ingresado al fisco. Poder. Derechos. Violencia. Garantías. Cárcel. Libertad. Policía. Fuerza. Abusos. Límites. Control. Autonomía. Acusación. Defensa. Desviado. Silenciado. Inseguridad. Inequidad. Justicia. Impunidad. Inocentes. Culpables. Crítica Penal. Porque las cualidades están. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Otras voces. Para escuchar. De la Azotea 88.7, otra comunicación. Bueno, el combate es a 12 rounds. ¿Usted cuánto pesa, troncoso? 119 kilos, señor árbitro. ¿Y usted, Bertolini? 53 kilos, señor árbitro. Ay, Bertolini, tiene que tomar más la sopa. Mire si su rival le llega a dar un castañazo así. Ay, ah. No, señor árbitro, mire si le voy a dar un castañazo así. Sería como pegarle debajo del cinturón así. ¿Así, troncoso? Ni se le ocurra, ¿eh? Tampoco vaya a meterle un dedo en el ojo así. La justicia cómplice del poder nos quiere joder. Los grupos hegemónicos y algunos jueces parciales frenan la nueva ley de medios en tribunales. Basta de chicanas. Basta de chicanas. Un mensaje de AMARC Argentina y esta emisora. López Oroño Libros, textos y doctrina jurídica. López Oroño Libros está abierto de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 495-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. Comunicación y expresión para el desarrollo y la organización de los trabajadores y la comunidad. Este es el espacio de los compañeros del sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata en FM de la Azotea. La inflación no la provocan los aumentos salariales. La producen los grandes grupos económicos que centralizan y concentran la riqueza, no los trabajadores. Los salarios actuales están por debajo de cómo estaban antes de la crisis de 2001. Por eso, reclamamos un salario mínimo de 2.000 pesos. Redistribución de la riqueza ya. Luz y Fuerza Mar del Plata tiene su espacio en la radio. Más información en www.slifmdp.org.ar. Acércate a nuestra sede gremial en 25 de mayo 4115. Teléfono 472-200102. Y nos seguimos encontrando en este espacio por FM de la Azotea Comunitaria. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Crítica penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. Nos separan de las 10 de la noche, nos metemos seguramente en una de las partes más importantes del programa. Hoy, delitos económicos y por ende la entrevista que mantuvimos en la semana con Mariano Borinsky, fiscal general ante los tribunales orales en lo penal económico en Argentina, abogado, profesor de posgrado de las materias delitos aduaneros, delitos tributarios y delitos de competencia penal económica, entre otras cosas. Por supuesto, una entrevista como muchas de las que ya hemos tenido en Crítica Penal, muy interesante, clara, ¿no? Que eso es algo importante. Eso, sobre todo en este tema, ¿no? Donde la claridad a veces escasea, ¿no? De parte de los que saben, ¿no? De parte de los que tienen el conocimiento, ¿no? Bien, lo primero que le consultamos, obviamente la pregunta obligada, era ¿qué es el derecho penal económico? Y además, ¿qué son los delitos económicos? Podemos hablar de un conjunto de normas jurídico-penales que protegen un orden particular, que es el orden económico. Y el derecho penal económico va a tener una doble perspectiva protectora de ese orden económico, según si predominan aspectos dirigistas, es decir, más intervencionistas del Estado en la economía, o liberal. En función de ello, vamos a ir hablando de un derecho penal económico que se vincula con leyes que demuestran una mayor intervención del Estado en la economía o un aspecto más liberal. Lo más importante del derecho penal económico, hablamos de un orden económico, también hablamos de los mecanismos o los medios por los cuales se vulnera ese orden económico, que es lo que se denomina el delito económico. Entonces eso nos lleva a otra definición, que es la de delito económico, que es, podemos hablar de negocios jurídicos siempre que tienen que ver con disposición patrimonial, es decir, con tratar de sacar una ventaja económica, un medio que es ilegítimo. En eso lo distinguimos de los delitos comunes o convencionales, en los cuales no necesariamente hay cuestiones de dinero por medio. Eso sería más o menos una definición de derecho penal económico y delito económico. Seguido consultamos a Mariano Borinsky respecto a la diferencia entre un deudor impositivo y un evasor. Un deudor impositivo es alguien que incumple con el fisco porque no lo puede pagar, porque no puede afrontar, pero que demuestra claramente la veracidad ante el fisco. Es decir, yo le debo a usted tanto, lo admite, lo reconoce. Un evasor es alguien que comete alguna maniobra engañosa o de ocultamiento. Por eso la evasión es tipificada como un delito, porque no solamente está incumpliendo, sino además le está mintiendo. Y esa mentira no es una simple mentira, es con una factura que es trucha o apócrifa, es con una paraíso fiscal, es decir, le está ocultando. Y el que le oculta al fisco, en definitiva, le está ocultando a toda la sociedad, porque quien falta con su deber al Estado está faltando a ese deber de solidaridad, que es lo que está atrás de la protección de aquellos delitos vinculados con la evasión fiscal. Por eso el delito de evasión fiscal tiene pena de prisión y el incumplimiento fiscal tiene una sanción administrativa. Hasta acá lo que nos decía Borinqui estaba relacionado con qué es el derecho penal económico y algunas definiciones. Pero queríamos preguntarle también qué importancia tienen los delitos investigados en el ámbito del fuero penal económico y cuáles son específicamente los bienes o intereses que están en juego. El delito económico, como vimos antes, es importante porque ataca las estructuras básicas de la economía. Ataca la producción, ataca la circulación, ataca la distribución y ataca el consumo de bienes. Esta es una de las particularidades, es decir, que los delitos económicos son aquellos que causan un alto impacto económico. Pero otro aspecto que también se vincula con los delitos económicos es que tienen que ver muchas veces con cuestiones de gravedad institucional. Hablamos de delitos en los cuales a veces intervienen funcionarios y eso también lo hace grave desde ese punto de vista, no necesariamente por el impacto macroeconómico que genera. Estas serían las dos variables que demos un poco la importancia. Y los bienes o los intereses que están en juego, la magnitud de las lesiones de las cuales estamos hablando, hablamos básicamente de la hacienda pública nacional, es decir, de todo el sistema de recaudación de impuestos, hablamos del control aduanero, de importaciones y exportaciones, hablamos de la competencia en los mercados, hablamos del sistema de cambios, hablamos de la fe pública. Esos serían los intereses que están viéndose afectados, vulnerados como consecuencia de algunos de los delitos económicos. Lo cuestionamos también sobre las dificultades del sistema penal para actuar sobre quienes cometen delitos económicos y esto fue lo que nos dijo. En primer término, aquellas personas que cometen delitos económicos pertenecen al sistema, a un sistema medio y superior, diría. Si no, no tendrían la capacidad de cometer esa clase de delitos. Vinculados con el medio, tienen acceso a los medios de comunicación. Todo esto no lo tienen aquellos que cometen los delitos comunes, porque generalmente son excluidos del sistema, no tienen acceso a los medios, son los que habitualmente son sancionados, a diferencia de los que cometen delitos económicos, que incluso muchas veces son venerados. Es decir, quien comete un delito económico es alabado, es decir, qué vivo que puede cometer ese delito económico. Es decir, es visto por la sociedad misma de distintas formas, e implica muchas veces abuso de poder. Todas estas características convergen en mayores dificultades para la persecución de quien comete delito económico. A ello se suman aspectos estrictamente del proceso penal que tienen que ver con la obtención de la prueba. El costo material de una prueba de un delito económico, la duración, es mucho más extensa que la de un delito común. Un forense en un delito común, salvo una situación excepcional, llámese Marta García Belsunce, un caso un poco más complejo, pero un delito común convencional, el forense en poco tiempo lo puede establecer, digamos, los aspectos más importantes. Esto no es así en un delito económico. Hay que entrar a analizar balances, hay que meterse muy de lleno, hay que interpretarlo. Es más dificultoso en tiempo, en costos materiales. Estos son algunos de los aspectos que a veces dificultan que pueda avanzarse en un proceso por un delito económico. Convergen otros intereses, como dijimos antes, que en un delito común. Borinqui nos hacía una apreciación respecto de estos delitos económicos que son tomados como avivadas o como cosas aplaudidas por el resto de la sociedad. Bueno, sobre esa apreciación esbozó una explicación sobre por qué se toma de esta manera. La verdad que es algo difícil de contestar. Yo también, además de función como fiscal, soy profesor en la facultad y muchas veces en el curso que doy de Derecho Penal Tributario de Aduanero, le pregunto a los alumnos si alguna vez alguno fue víctima de un delito y de 50 alumnos, todos me levantan la mano en delitos contra la propiedad. Es decir, todos piensan en su propio patrimonio. Todos piensan en aquellos que fueron víctimas en sentido individual y nadie piensa en el colectivo. Y ninguno de los 50, y esta encuesta la hago año tras año, me levanta la mano y me dice: no, yo soy víctima de la evasión de impuestos porque afecta la seguridad, porque afecta la salud, porque afecta la justicia, que son las prestaciones básicas. voy a un hospital y no tengo insumos, el policía no tiene un buen sueldo, los profesores hacen paro habitualmente y nadie piensa en esa situación. Yo creo que tiene que ver con una falta de identificación o de compromiso ciudadano con esos intereses colectivos. Seguido lo consultamos a Mariano Bonischi respecto al tipo de penas, es decir, sobre el catálogo de sanciones, y esto era lo que nos decía. Nosotros tenemos las sanciones previstas en el Código Penal para cualquier delito, la pena de prisión, de multa, de inhabilitación, pero los delitos económicos muchas veces están tipificados en leyes especiales, es decir, hay algunos delitos económicos tipificados en el mismo Código Penal y hay algunos que están en leyes especiales. Y en las mismas leyes especiales están tipificados los delitos y sus consecuencias jurídicas. Algunas que son particulares, llámese un apercibimiento, llámese una clausura, por ejemplo, característica de la ley de procedimiento fiscal, cesar y abstener de cometer determinadas acciones, por ejemplo, previsto en la ley de defensa de la competencia, intervención temporaria, por ejemplo, que es de la ley de abastecimiento, suspensión del goce y participación de determinados beneficios, que son algunas de las sanciones previstas en leyes especiales. Y quiero destacar en este sentido que hay un proyecto de reforma del Código Penal argentino que duerme hace varios años, que en su momento se presentó y generó preocupación a nivel social por el tema del aborto y demás, y el proyecto quedó archivado, pero en ese proyecto integral de modificación del Código Penal se pensaba en aplicar un conjunto de consecuencias incluso a las personas jurídicas, tratando de utilizar como modelo lo que fue el Código Penal francés de 1992, y en ese proyecto, por ejemplo, se prevé la confiscación, trabajo social, disolución de sociedades, pérdida de beneficios estatales. Es decir, algunas consecuencias, no solo para la persona física, sino también para las corporaciones que tomaron intervención al hecho, que son las que muchas veces se benefician de esta clase de delitos. En este tipo de delitos, los económicos, existe algo llamado extinción del proceso penal por pago. A ver, nos va a explicar esto, Bonischi, de por qué se da, a diferencia de lo que sucede con los delitos comunes. Y, a ver, porque hay dos partes. La primera sirve para que nos aclare en qué casos se da esta contemplación. Los supuestos que habilitan esta extinción del proceso penal por pago son los casos de evasión simple. Eso es lo que establece la ley penal tributaria, los casos de evasión tributaria y previsional, no en todos los casos. Digamos que en los casos más graves de evasión tributaria no está previsto. Pero aún de esos casos que está previsto la extinción, podríamos decir que es un criterio de política criminal. El legislador considera que en determinadas situaciones de delitos fiscales que puede generar un ingreso para el Estado, considera que puede sacar el pie del acelerador y dejar de perseguir penalmente porque se compensa de alguna forma ingresando fondos al Estado para cubrir sus necesidades básicas. Este fue un criterio adoptado por el legislador, puede ser visto como algo inequitativo, es decir, ¿por qué es para este delito? Usted me preguntó, ¿por qué no para otros delitos comunes? Y yo también diría, ¿y por qué no para otros delitos económicos? Es decir, es un criterio de política criminal para una específica parte de los delitos económicos, que es el de los delitos tributarios. Así nos hacía esta aclaración. Y la segunda parte sobre este tema, sobre el tema de la extinción del proceso penal por pago, le preguntábamos también cuál sería el equivalente a esto para los delitos comunes. Lo que existe es lo que se denomina la suspensión del juicio de prueba para algunos delitos, es decir, para aquellos que admitan absolución condicional, habilita a ofrecer reparar el perjuicio, eso es lo que establece la probation, cumplir una tarea comunitaria, esto es para cualquier delito que admita, como dijimos antes, una condena penal, es decir, que en el hipotético caso de que llegue a condena, esta sea en suspenso, y en estas situaciones entonces, ofreciendo reparar el perjuicio, haciendo una tarea comunitaria, después de hacerse la tarea comunitaria, extingue el proceso y tiene el mismo efecto, digamos, en ese caso, que el delito fiscal. Es una alternativa, una solución alternativa de conflictos que prevé el Código Penal. Hasta aquí la primera parte de Mariano Bonischi, fiscal general ante los tribunales orales en lo penal económico en Argentina, entre otras tantas cosas. Pues ya dijiste todo lo demás, es como mucho lo que hay que decir para definir quién es Mariano Bonischi. Un especialista en este tema, como para decirlo y para que nosotros también entendamos un poco más sobre estas cuestiones. En unos minutos nada más quédate porque vamos con la segunda parte. Cuestiones ya no tan técnicas de las que estábamos hablando, sino cuestiones particulares y algunas opiniones de este especialista en el tema del derecho penal económico. Lo que vamos a escuchar a continuación es a la banda Estelares con el tema Cristales. Está bien, te lo diré, ya lo sé, me equivoqué. La risa destrozó el cristal y mi mueca te lastimó. Suelo ser un tipo fiel, supe ser un impostor. Robé lo mejor de tu amor justo cuando se fue el sol. Más ahora solo en el campo, nadie está. Me pregunto por tus padres y los amigos con que cenabas. Más ahora pesar de todo, tu bondad y mi tal. Sé que no es perdonarte que no me hayas vuelto a mirar. Me pregunto por tus padres y los amigos con que cenábamos. Más a pesar de todo, tu bondad y mi crueldad. Sé que no he de perdonarte que no me hayas vuelto a mirar. Crítica Penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad, porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la azotea 88.7. Otra comunicación. Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carvallo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. Los estudiantes, los graduados, los docentes y los profesionales del derecho que nos escuchan saben que en López Oroño Libros encuentran todos los textos y la doctrina jurídica. López Oroño Libros, de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 491-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar.